Bienvenidos sean y agradezco el favor de que mi amiga Mona Lisa, desde el norte del país, me haya pues dado la oportunidad de poder transmitir, me haya pasado la señal para poder transmitir para todos ustedes en vivo y en directo desde el sur de Veracruz, donde está ahorita estacionada la cabina virtual de Radio La Nueva República. Un saludo también para mi buen amigo Demian, que me recordó grabarme y que está haciendo una cadena de oración en la sala de chat para que no haya turbulencias en la red que nos tumben la señal. Bueno, también un saludo para Nonoy, para Soquito, que está aquí en la sala de chat y que a quien le agradezco. Personalmente le agradezco pues su disposición a apoyar en estos días en que nuestra amiga Mona Lisa va a andar por allá en el Distrito Federal, va por allá para el defectuoso, por allá va a andar trabajando y bueno, Soquito muy amablemente está dispuesta a apoyar poniendo algunos audios que se necesitan, que se requieren, sobre todo ella que es tan madrugadora. Un abrazo muy afectuoso para Soquito. También está haciendo su acto de presencia aquí, es gamer, saludando a todos en la sala de chat, igualmente a Katy y a Nino Canún que está entrando y saliendo. También por aquí llegó Olivia y también Gloria AMLO muy tempranito saludando. Ay, ay, ay. Bueno, saludo también a toda la gente del staff de Radio La Nueva República, a Pepe, a Una Lluvia de Café, a Maru, a Sociologuito, a Soquito, a Nonoyes, Gamer, Bandido, Economicista, Wux, Salvador, Katy, Francisco, Frank, Sajima, Maestro César Soto, Irán Principal. Para todos ellos un abrazo muy afectuoso también, para los amigos del colectivo Zócalo. Ellos están en la plancha de la Plaza de la Constitución, ahí en el Zócalo del Defectuoso, allá en el DF, de lunes a sábado de 6:30 a 8:30 de la noche. Ahí un abrazo para todos ellos, para Chicuase Ocelot, para Nacho, para Laura, para Félix, para Toño, Margarita, don Alberto, los Pisanos, don Luis, al poeta, a las Maris, a don Eusebio Rodríguez Rico, a Ricardo, a señor Elías, a Rafaela, a David, a Micaela, a Carmen y a todos, sobre todo a todos los ciudadanos que los acompañan de lunes a sábado de 6:30 a 8:30 de la noche, ahí en la Plaza de la Constitución. Bueno, entramos con una cancioncita muy movida. Esto se llamó Shut Up and Dance, Cállate y Baila Conmigo, de un grupo nuevo que se llama Walk the Moon. Pero te voy a dejar con esta cancioncita para que te pongas morenazo. Esto es algo de Byron Barranco, El Corrido de Morena, y ahorita regresamos con la información. Radio La Nueva República presenta. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Radio La Nueva República presenta su programa Memoria Semanal, conducido por el maestro Roberto Benavides, desde Monterrey, realizando un inteligente análisis de todos los sucesos acontecidos durante la semana. Escúchalo y participa todos los domingos a las 10 de la noche en Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que sigue escuchando Filosofía a ras de suelo con José Cruz Pérez Rucó. Deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues ahí estuvo, lo invocaron y aquí está el primer azotón de la mañana. Un abrazo muy afectuoso para Tiara, que se está haciendo presente en la sala de chat. Un abrazo muy afectuoso también para Nonoy, que ya está por acá en la sala de chat, también saludando a todo el mundo. Un saludo también para Joel Flores Bonilla, en Twitter, que nos está retuiteando en @floresjoel_. Para el Twitter oficial de La Nueva República, en @NuevaRepublica. Para Ana María Quiroz, para @ajuix, con X al final. Para la compa Nonoy, en @doaleonor. Y para @unalluviadecafé, que nos están retuiteando. Elena Cera, en @Elena con H y Cera con S. Elena Cera. @ElenaCera. Bueno, pues también para Voto Nulo Primate, seguro en @Bebuart, B chica, B grande, primero B chica y luego B grande, Bebuart, _1. Y José Francisco Lara en @JFrancisco999. Ahí están los saludos para la gente de Twitter que nos está retuiteando. Un abrazo caluroso desde el sur del país. Bueno, oigan, pues la nota de la semana fue pues esta suspensión indefinida de la evaluación para los maestros. El ruido causado al suspender la evaluación a los maestros contrasta con el silencio oficial que apenas ayer pues dijo balbuceó algo el títere Peña Nieto, porque fue mediante un comunicado telegráfico por el cual la SEP, la Secretaría de Educación Pública de Emilio Choufet Chemor, dio a conocer la suspensión indefinida de la evaluación de los maestros de México. A pesar de esto, sigue causando un ruido enorme que contrasta con el silencio gubernamental. Un experto del Colegio de México, Manuel Gil Antón, recurre a una rola del grupo Kansas para definir el momento, dijo: hay mucho polvo en el viento. En relación a la canción Dust in the Wind de Kansas, algo comienza a dejarse ver en medio de la polvadera que quiere culpar al chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La SEP no hizo la tarea. Gil Antón repasa el conjunto de especulaciones a las que ha dado lugar el escueto comunicado de Choufet y vuelve al centro de un debate que del lado oficial y empresarial se dio por cerrado. Desde el principio del curso que está por terminar debió estar anunciado el nuevo modelo educativo. No otra cosa sino un modelo de enseñanza-aprendizaje. Y eso no ha ocurrido. Uno puede preguntar, si no hay modelo educativo, ¿contra qué estándar se hace la evaluación? ¿Contra el de un profesor abstracto? En la polvadera sobresalen las protestas de los empresarios. Claro, los empresarios están rasgando las vestiduras porque pues no va a haber negocio para ellos. Sobre todo la agrupación de Mexicanos Primero, que se reclaman dueños de la bandera de la educación, cuando dice el doctor en ciencias Gil Antón, esta reforma no es ni de lejos educativa, sencillamente porque no ha propuesto un modelo educativo que reoriente la estrategia mexicana para que su niñez y su juventud aprendan. Es en este terreno que se da la decisión de la SEP un acto que Gil Antón califica de sumamente incoherente, sobre todo por el enorme énfasis que le habían puesto a la reforma y dentro de ella a la evaluación, y dentro de esta a la evaluación de los profesores como la solución clave. Pero no hubo ni tutores para los docentes de primer ingreso, ni programas de actualización, ni reforma a las escuelas normales, nada, nada. Todo lo educativo está en suspenso, todo lo administrativo está en una lógica que carece de orientación educativa. Si algo faltara, la SEP dio a conocer el 29 de mayo el programa de estímulos a la docencia, todavía para esa, para variar, apenas el 29 de mayo, dio a conocer la SEP el programa de estímulos a la docencia, que entre otras cosas sustituye a la carrera magisterial, que está indisolublemente ligado a la evaluación. Pero si lees las 79 páginas del programa, te darás cuenta que para que todos los criterios para establecer los incentivos los tiene que hacer el INEE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, justo el organismo al que le pasaron por encima con esta suspensión. Claro, el INEE emitió un comunicado hace dos días en donde estaban muy ardidos, muy enojados, porque no los tomaron en cuenta y suspendieron indefinidamente. Muchos maestros ya están alzando las campanas al vuelo, creyendo en un triunfo magisterial, pero nada más alejado que eso, nada más alejado de la realidad. La verdad es que esto solamente es una estrategia mediática, es una estrategia política para captar votos, pues, de los profesores más mensos y que se dejan engatusar y que dicen, no, pues ya con esto ya le doy mi voto al PRI. Pero no, porque el 8 de junio ahí va a venir el trancazo de nuevo. Así que no se dejen engañar, esta no es una suspensión definitiva, esto es una estrategia del gobierno federal, es una estrategia de la SEP para engañar al magisterio. Pero el magisterio sigue luchando con mucha fuerza, resistiendo con mucha energía. Y hablando de energía, vamos con esta de Doc's House Energy, algo energético para todos ustedes aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Ahorita regresamos con más información acerca de este tema tan escabroso. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de otro azotón. Creo que Demian fue el que me echó la sal. Pero bueno, nos podemos caer, pero así nos tendremos que levantar mil veces, así sea necesario. Oigan, estábamos hablando de la reforma educativa y de esta, pues de esta suspensión indefinida. ¿Qué es eso indefinido? Pues va a ser hasta el lunes, martes, que otra vez la vuelvan a reactivar. Decíamos que no hubo dentro de esta reforma educativa, no hubo ni tutores para los docentes de primer ingreso, ni programas de actualización, ni reformas de las escuelas normales, nada de eso hubo. Todo lo educativo está en suspenso y todo lo administrativo está en una lógica que carece de orientación educativa. Decíamos que este documento del programa que se anunció el 29 de mayo, el programa de estímulos a la docencia que va a sustituir la carrera magisterial. Bueno, en estas páginas, 79 páginas de este programa, los criterios para establecer los incentivos los tiene que hacer el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, justo el organismo al que le pasaron por encima con esta suspensión y que está muy tensa la relación del INE con la SEP. En el debate público y aun cuando se esté en contra de la reforma, predomina la crítica en el sentido de que la evaluación se paró, violando la ley. Pero el otro punto es, ¿cuándo van a explicar? Dice, ¿no merecemos los ciudadanos una explicación? Aunque Gil Antón considera que la evaluación tal como fue concebida tenía muchos problemas, es partidario de una evaluación que valga la pena, aunque con lo que hicieron también le quitan energía social a la búsqueda de una evaluación valiosa. Salimos perdiendo y las razones tuvieron que ser de índole muy pragmática. Otra vez el pragmatismo le pega a la planeación, dice este estudioso del Colmex. La presión fue de los empresarios, no de la coordinadora. Fueron los empresarios los que sometieron al gobierno con una presión muy fuerte a esta idea de que la evaluación era lo fundamental de la reforma, y ahora reaccionan de una manera verdaderamente extrema con este bloque de organizaciones, algunas tal vez ficticias, sostiene de entrada Hugo Aboites, investigador del tema educativo y actualmente rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la firma del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, fue incluida en la lista de organizaciones que se sumaron a la protesta empresarial. Aboites es miembro de ese consejo y dice al respecto: acabamos de recibir un comunicado donde nos informan que ni siquiera les preguntaron. Así como lo oyen. Sobre las voces que acusan a la disidencia magisterial de acorralar al gobierno, Aboites sostiene que ese argumento se diluye cuando es claro que las movilizaciones magisteriales de ahora no son comparables con las de 2013, cuando se aprobó la reforma. Las presiones para el académico vinieron más bien del lado empresarial. Y yo pienso que más del lado empresarial, del lado político, del lado electoral. De ahí fueron los, Pero dice Aboites, fueron los empresarios los que obligaron al gobierno a proponer como una reforma constitucional algo que cabía en un decreto del secretario de Educación Pública y lo llevaron a la Constitución para encadenar al gobierno. La batalla de los empresarios es por controlar la educación, con aliados como la Fundación Chespirito y, lo peor, con el INEE, que se supone debería ser un organismo autónomo, claramente inclinado del lado empresarial y en defensa del proyecto de Mexicanos Primero. Muy molesto porque no se han cumplido al pie de la letra todas sus demandas. La versión que gana en los medios es la de un triunfo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esa es la versión que quieren ellos hacer prevalecer, que la coordinadora es la que hizo ceder al gobierno. Pero más bien parece la presión empresarial, política, electoral, que ha generado un debilitamiento gubernamental, y es una presión miope que busca cambios sin ninguna consideración ni sensibilidad respecto a la situación que vive el país. Pues ahí está esa información que quería compartir con ustedes. Ahorita vamos a regresar con más información de carácter educativo. Los voy a dejar con esto de Lenny Kravitz, The Chamber, aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Chance.

Durante la presentación del estudio Los Docentes en México, informe 2015 realizado en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, donde dijo que nuestro sistema educativo está reprobando a los docentes y estudiantes de las normales. Sin embargo, el que está reprobado es el mismo sistema, el cual es el que tenemos que reformar. El informe señala el estado de 1.475.000 trabajadores en nuestro país, analizando los principales aspectos de desarrollo en diversos planos del sistema educativo. Entre los hallazgos, el estudio destaca que aunque para el 2012 más de 454.000 docentes estaban recibiendo algún tipo de capacitación del programa de carrera magisterial, beneficiándose con considerables aumentos salariales, esto no reflejaba en el mejoramiento del aprendizaje de los alumnos, poniendo en duda el sistema de desarrollo profesional para la plantilla educativa. Además, confirma que más de la mitad de los maestros que realizaron el examen de ingreso al servicio profesional docente resultó no idóneo para ejercer la profesión, pues solamente 40.4% demostró tener las capacidades necesarias para hacerlo. Sin embargo, en el nivel bachillerato esta cifra disminuye, pues del total de aspirantes a un espacio solo el 32.8% resultó idóneo para ejercer la docencia. Para Silvia Schmel, que es consejera presidente del INEE, estos niveles bajos de preparación se deben a que la mayoría de los normalistas, el 59%, provienen de familias con bajos recursos, lo que obstaculiza su desarrollo académico y profesional. Y aquí Silvia Schmelkes está dando razón a lo que está comentando también en la sala de chat, pues de que es el sistema mismo es el que está mal, no es el modelo educativo, es el sistema en general el que está equivocado, el que está errado, ya que pues la verdad es que no hay pues una verdadera evolución en esta nueva reforma educativa. Al contrario, hay un retroceso en esta reforma mal llamada educativa. Para construir una reforma educativa que tome en cuenta a los profesores, base para lograr un verdadero cambio de los contenidos y elemento fundamental en el mejoramiento del sistema. Y es que vaya que sí es cierto que pues los contenidos que se imparten en las aulas van dejando contenidos que propicien en el alumno la capacidad de análisis, de raciocinio, de argumentación, y los enfocan más en lo que es hacer, saber hacer cosas. Eso es lo que le está importando al sistema, que sepan hacer periódicos murales, que sepan hacer maquetas. Eso es lo que está haciendo el actual sistema educativo, y no que los enseñe a pensar. Bueno, pues ahí está esto que dice Manuel Gil Antón: el sistema educativo es el reprobado, no sus maestros. Ahí está esta información que quería compartirles a todos ustedes. Este sistema educativo, con esta reforma educativa, lo único que hace es monopolizar en el INEE la corrupción. Ahí va a ir todas las mochadas, ahí van a ir toda la lana. El que quiera quedarse tendrá que pagar. El que no, está reprobado. Así las cosas con el magisterio. Y todavía hay maestros que creen que el gobierno suspendió indefinidamente la evaluación de los maestros por algún oscuro motivo. La verdad es que solamente el motivo político y electoral es el que prevalece, pero a partir del 7, 8, 9 de junio la volverán a reactivar. Así que, como dices, Gamer, el PRIAN es especialista en meter miedo a la gente. Así es, mi querido es Gamer. Bueno, un saludo para Luna Nueva, que también está en la sala de chat participando y saludando. Y con esto damos por concluido el cóctel Molotov de hoy. Nos vamos a despedir con una cancioncita, y esto es algo de Foster the People, Coming of Age. Nos escuchamos el viernes a las 11 de la mañana, terminando el alternativo con don Jorge Saldaña, a quien le mando hasta donde se encuentre un fuerte abrazo. Y bueno, sigan con la programación de Radio La Nueva República, siempre presente, siempre con temas interesantes, con programas muy importantes que te invitarán a pensar, a analizar y que te darán armas para poder argumentar a todos los demás, tus compañeros, tus familiares, tus amigos, y poder ayudarlos a despertar la conciencia. Esto es Fosters, que pasen una excelente tarde. Like a coming.